las pálidas rosas que están sepultadas entre estos poemas son de aquellas rosas despojos apenas vivas las recuerdo con triste ironía, pues vivió con ellas la pasión eterna que duró unos días. Las rosas de ayer tuvieron que ver con aquel paseo en que nació el deseo de volverte a ver, con aquella esquina, con aquella cita de quemantes bocas y de manos frías tuvieron que ver. Las rosas de ayer